Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. El 16 de octubre, Apple lanzó Yosemite como descarga gratuita. Y una semana después, Carlos Burges, escritor técnico, formador y cofundador de FabMap.com, presentó su nuevo libro, Ponte al mando de OS X 10.10 Yosemite. Hoy tenemos la ocasión en Territory Mac de conversar con Carlos Burges para que nos dé detalles y las claves de este nuevo libro. Conectamos con Madrid. Carlos, bienvenido a Territory Mac. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y un saludo a todos tus oyentes. Gray Federighi, vicepresidente senior de ingeniería de software de Apple, dijo en la Keynote que Yosemite es la versión más avanzada de OS X que jamás han creado. También dijo que el diseño es totalmente nuevo, con increíbles prestaciones de continuidad y versiones más potentes de las aplicaciones más habituales. También comentó que Yosemite es una puerta abierta al futuro de la informática, en el que todos los dispositivos de Apple funcionan juntos en perfecta sincronización, algo que hasta ahora solamente está al alcance de Apple. ¿Qué te parece este nuevo sistema operativo? Pues de momento me gustaría esperar a la versión 10.10.1 porque todavía necesita pulir una serie de cosas. Todavía Yosemite en algunos aspectos está un poco verde. El cambio de interfaz ha motivado también que muchas conexiones entre la interfaz y ciertas aplicaciones y sobre todo ciertas partes internas del sistema no acabe de funcionar de forma muy fina, pero aún así es un sistema perfectamente utilizable, usable a nivel de producción, pero habrá que esperar a esa primera actualización. Ponte al mando de OS X en 10.10 Yosemite ya está disponible en la iBook Store. Y Carlos, me comentabas antes de entrar en antena que vamos a aprender de forma sencilla, con vídeos y elementos multimedia, todas las novedades de Yosemite. Bueno, sí, este libro sigue con la... ya empieza a ser larga tradición de los libros publicados por la editorial FacMac. Y es un libro que puedes leer no solo en el iPad, sino también en tu Mac, desde incluso si tienes Mavericks, porque es compatible con iBooks, y tendrás toda la información, no solo de las novedades de este nuevo sistema operativo, sino también, pues, si todavía no has dado el salto, pues una serie de consejos de cómo preparar tu Mac para realizar esta instalación, cómo debes configurarlo, cómo debes formatearlo, cómo debes en general prepararlo, y luego nos centramos en todas las novedades de Yosemite, que tiene unas cuantas, y entramos en algunos apartados con mucho detalle en la forma de trabajar de estas nuevas características. De todas las nuevas características que implementa Yosemite, ¿cuáles son los que más te gustan? Bueno, pues de momento me estoy bastante contento con iCloud Drive y la forma de trabajar que tiene, aunque tiene algunas pequeñas pegas, no por culpa directa de la propia Apple, sino de la forma en la que tratan iCloud Drive los desarrolladores. Y en general el reenvío de llamadas de teléfono es extremadamente cómodo, porque ya te olvidas de andar paseando con el móvil en el bolsillo, sino que simplemente lo dejas y allí donde esté recibirás tu llamada en el Mac, en el iPad, en cualquier otro dispositivo. Pues Carlos, algunos oyentes nos envían mensajes diciendo que les sorprende cuando les llaman porque tienen varios dispositivos y les suena a todos a la misma vez y es un poco caótico. Bueno, esto es muy sencillo. Al final tú tienes la posibilidad de decidir en qué dispositivo quieres recibir las llamadas. Así que lo único que tienes que hacer es apagar aquellos que realmente no vayas a estar utilizando. Si tienes tres iPads en casa y solo utilizas habitualmente uno, deja solo uno conectado. Las cosas van tan rápidas que, Carlos, ya está disponible la versión 1.2 del libro como actualización gratuita para todos los usuarios. Sí, este libro viene con la garantía de actualización. Es algo que iniciamos hace ya bastante tiempo, a pesar de la juventud de esta biblioteca, y es que cuando lanzamos un libro, sobre todo de sistemas operativos, estos libros tienen garantía de actualización. Esto permite que tú compres la primera edición del libro, pero no te quedes solo allí, sino que conforme vayamos descubriendo nuevas cosas, conforme vaya surgiendo nueva información, recibas actualizaciones gratuitas, además, eso es importante, son actualizaciones gratuitas, con las últimas novedades, con los últimos artículos, última información, incluso en esta ocasión, para ya no es el primer libro que lanzamos al respecto de sistemas operativos de Apple. Generalmente en la biblioteca FacMac lanzamos el libro del sistema operativo y luego el Grandes Trucos. Este año el Grandes Trucos no saldrá porque va a estar incluido dentro del propio libro de Yosemite, con lo cual, bueno, pues es un pequeño ahorro para los usuarios o para los lectores y simplemente lo iremos integrando en las actualizaciones. El libro incluye un capítulo especial que habla sobre Safari 8 y iTunes 12. ¿Qué descubriremos? Bueno, pues las últimas novedades de ambas aplicaciones, ¿no? En Safari 8 es un capítulo que está en pleno crecimiento y veremos, bueno, pues las últimas novedades de Safari y cómo integrarlo y utilizarlo dentro del sistema. Al respecto de iTunes 12, es bastante llamativo la nueva integración del constructor de listas, pero iTunes 12 tiene mejoras notables que realmente no son a nivel de usuario, es decir, no incluye una característica que puedas utilizar. Pero es notable el trabajo que ha hecho Apple al respecto de la utilización de grandes bibliotecas, y cuando hablamos grandes bibliotecas son más de 50.000 canciones. Y mientras en versiones anteriores se atascaba mucho, ahora con iTunes 12 la gestión de grandes bibliotecas, incluso cuando están almacenadas en discos duros externos, bueno, pues es mucho más rápida, fluida, cómoda. Ha cambiado de forma importante Apple la forma de trabajar en iTunes 12 para gestionar este tipo de bibliotecas. Y atención también, amigos, porque precisamente el libro que regalamos hace un par de semanas, bueno, tiene mucho que ver con Yosemite. Estamos hablando de Ponte al Mando de iOS 8. O sea que, en verdad, van juntos, ¿eh, Carlos? Sí, prácticamente van juntos, sobre todo si tienes un Mac y tienes un dispositivo con iOS 8, un iPhone, un iPad, pues casi está feo decirlo, pero te conviene tener los dos. Claro que sí, además el precio es simbólico, ¿eh? Sí, es $1.99 y además, es un libro que tiene garantía de actualización y yo recomiendo comprarlo ahora, cuando sale, porque luego, evidentemente, a lo largo del tiempo el precio va subiendo. Así que es un buen momento para pillarlo ahora, porque luego a lo mejor dentro de 6 meses, bueno, pues cuesta 50 céntimos más. Pues ya lo sabéis, amigos, Ponte al Mando de OS Edition 10.10 en Yosemite ya está disponible en la iBook Store y desde Territory Mac, por supuesto, os recomendamos la lectura. Y atención, amigos, porque Carlos, nos decías que vamos a arrancar un nuevo concurso que tienes 10 códigos para regalar a nuestros amigos oyentes. Sí, porque tuviste un gran éxito con el Ponte al Mando de iOS 8 e incluso la gente se quejó de que 5 eran pocos. Bueno, pues vamos a duplicar esos códigos y serán 10 Ponte al Mando de OS X 10.10 Yosemite para repartir entre tus oyentes. Es estupendo. Así que arrancamos un nuevo concurso en Territory Mac. Ya sabéis que para participar tenéis que dejar un comentario en Twitter, retuitear el tweet que nosotros colgaremos. Y bueno, también podéis participar a través de correo electrónico a redaccion@territorymac.com. Pero os recomendamos en Twitter porque es mucho más rápido todo el proceso. Así que ya lo sabéis, amigos, ¿eh? A partir de hoy mismo ya podéis participar en este concurso. Carlos, gracias por atendernos, por explicarnos los detalles de este nuevo libro y, por supuesto, por poner en marcha este nuevo concurso en Territory Mac. Muchas gracias a vosotros y recordad, vosotros los oyentes, que no tenéis por qué participar solo desde España. El libro está disponible para todas las tiendas iBooks a lo largo del mundo, menos la japonesa. No creo que tampoco participe algún japonés, pero cabe la posibilidad. Bueno, pues está disponible para todas las tiendas a nivel internacional, con lo cual, bueno, pues usuarios de México, de Argentina, de Chile, de toda Latinoamérica pueden participar también en este concurso. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.